quiero recordar los momentos tan tristes, tan solos, sin tener amor. No te bastaba mi amor, era poco para ti, pero al fin la realidad te llevó a comprender. Tal vez haya otro amor, pero amor de verdad solo yo. Tal vez haya otro amor, pero amor de verdad solo yo. En la vida hay cosas extrañas que la gente no sabe explicar. Es después de vivir que se aprende. Poco vale tratar de enseñar. Mi amor, ven, te quiero a ti. El mundo es nuestro, ven a sabe explicar. Es después de vivir que se aprende. Poco vale tratar de enseñar. Mi amor, ven, te quiero a ti. El mundo es nuestro, ven a vivir. No te bastaba mi amor, era poco para ti, pero al fin la realidad te llevó a comprender. Tal vez haya otro amor, pero amor de verdad solo yo. Tal vez haya otro amor, pero amor de verdad solo yo. Tal vez haya otro amor, pero amor de verdad, solo yo.